life. Tanta sì la amo, di se sei sincero. Non lo può personare, solo penso in dinero. Però te lo prometto. Esclusivo del coro urbano. Non ti amo, tener me su memoria. Non mi mienta Emma, y mírame a los ojos. Está arrebatado, porque lo tiene rojo. Yeah, man, as fuck, sabes, no te miento. Pero te me encojona si te digo lo que siento. Mira la luna que como tu ojo está brillando. No vuelva a decir que en ti no me paso pensando. Que si me olvido de ti siempre que grabo. Pero tengo que ser millonario pa' seguir haciendo chavo. Y darte lo que necesitas y lo que te merece. Soñé con una como tú cuando cumplí los 13. En la escuela era la maestra y yo era el jefe. Pero en la prueba del amor siempre sacaba F. Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amada. Como si bregara con sustancia controlada, estoy fugado, el amor me busquía ya preocupada. Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amada. Como si bregara con sustancia controlada, estoy fugado, el amor me busquía ya preocupada. La verdad duele, pero las mentiras salen íntimamente. Tengo problemas confiando en los panas y en la nena. Por eso con Cristina mato las penas. Si el mal no se para, soy tu pirata y tú mi sirena. No sé si me entiendas. El amor no fue una droga pa' que no se venda. Y cómo atender la tienda si no trata pa' la renta. Te amo, pero ni this money ni disco a la venta. No sé si tú comprendas, no sé si me entiendas. El amor no fue una droga pa' que no se venda. Y cómo atender la tienda si no trata pa' la renta. Te amo, pero ni this money ni disco a la venta. Comprenda. Hasta que se acabe el mundo, tú y yo cristineando. Dog life, el moto y yo lo gritando. Veo niggas que only tú. Soy real, un bandido, no tu príncipe azul. What if I die? If I die tonight, I'll be rolling airplanes. Fuck with me on this flight, I remember when she said. Fuck him, it's your time, got ambition in my veins. My money on my mind. Esta relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amada. Como si bregara con sustancia controlada, estoy fugado, el amor me busqué, ella preocupada. Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amada. Como si bregara con sustancia controlada, estoy fugado, el amor me busqué, ella preocupada. Como Jesús fui traicionado, no me comparo pa' que digas que estoy empichonado, bebé. No sé si hay un cielo pa' alguien que le gusta andar al mao. Pero si muero no me olvides de los ojos colorados, wow, hey. Fugado desde los 16, no soy un demonio, los ojos son rojos por el hate. Como vale y ya ni me enamoro, no los en todos los coros. Lloré por una puta niño, créeme, no lloro. Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amada. Como si bregara con sustancia controlada, estoy fugado, el amor me busqué, ella preocupada. Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amada. Como si bregara con sustancia controlada, estoy fugado, el amor me busqué, ella preocupada. Corurbano.com.